estragos y empieza a quebrar esos pequeños cristales de la intimidad que como dardos azules te cruzan el alma. Es que querer es muy poco y amar es total, y tu pequeño travieso has venido a tocar el sentimiento escondido que estaba dormido esperando despertar. Y aquí me ves, aunque no quiera, rendida a tus pies, puedo entender, sin nada en contra, sin palabras. Aquí me tienes con el alma abierta, mientras que mis sentidos todos vuelan. Aquí me tienes entregando todo, mientras que cada día se hace poco para estar por ti. Para estar a tu lado y viviendo por ti. Y es que el amor hace tanto en tanta brevedad, y tú me tienes dispuesta incondicional. Y es la pasión y el deseo que de mí se escapa. Y aquí me ves, enamorada y contra la pared, hasta los poros ligada a tu piel, sin nada en contra, sin palabras. Aquí me tienes con el alma abierta, mientras que mi sentido